Buenas noches, buenas noches. Hoy es ya viernes. Termina para algunos la semana laboral y estamos como siempre aquí en estas videocharlas astilladas con el gusto de entrar en comunicación con todos ustedes. Gracias como siempre por su atención. Hoy hay un tema interesante. Hoy leí tu columna, dice Anti Alan Cuadros 19. Pues muy bien, le agradezco a Alan Cuadros que haya leído la columna. Hay que hacerlo aunque sea una vez a la semana o una vez al mes. Es la columna Astillero que se publica en La Jornada de lunes a viernes. Tenemos esa columna que se publica en este importante diario y además, bueno, pues estas pláticas nocturnas en las cuales abordamos algunos de los asuntos interesantes que van saliendo en el curso del día, has sido motivo de varios tweets. Bueno, pues ojalá sean más o menos positivos y no sean tan negativos. Saludos, se cayó Twitter, me dio mucho miedo, sí. Por ahí puse yo luego un Twitter hablando de cómo profundas reflexiones existenciales y el redescubrimiento de algo llamado realidad nos ha provocado la caída de Twitter. De pronto nos podríamos haber imaginado qué sería de esta vida la que hoy tenemos sin Twitter, sin las redes sociales, sin Facebook, sin Instagram. Tener que volver a los esquemas anteriores, a formas de vida distintas. Para muchos casi, casi es, tengo internet, luego existo. Si no se tiene internet, casi es como si no existiese uno en sí mismo y en esta comunidad, en esta colectividad que se ha ido construyendo y que hoy forma parte ya, pues, de esa sustancia de lo que es nuestra nueva condición humana. Hace algunos años parecía increíble sin Periscope, así es. Parecía increíble. Algunas personas se ofendían, se molestaban cuando se les decía, cuando veían a las personas clavadas, metidas en su celular. Se enojaban y protestaban porque sentían que se iba a perder el sentido de la comunidad, de la colectividad, de la relación humano a mano, humano a humano, la relación corpórea, la relación directa. Y sin embargo, hoy en cualquier lugar puede uno ver familias enteras, mesas en restaurantes, lugares públicos donde puede haber una infinidad de seres humanos allí instalados y sin embargo no platican entre ellos o a veces en el colmo, en la ironía de esta nueva vida que llevamos los humanos, a veces se conectan hombro con hombro y se están conectando por la vía del celular para mandarse una fotografía, para reenviarse algún texto que les interesa compartir, para descubrir algo en internet, en algún portal que le quieren enviar al compañero, y estando pegados hombro con hombro, se están comunicando a través del teléfono celular. Bueno, pues eso es lo que tenemos ahora en esta vida moderna y de repente nos fue sustraída, así como en una escena de película de no ciencia ficción, nos fue sustraída esa escena con el susto, la amenaza de que de pronto no hay Twitter y algunos otros servicios de internet. ¿Qué pasaría si de pronto todo lo que tenemos alojado de fotografías, por ejemplo, en Facebook, de comunicaciones en Twitter, de fotografías en Instagram? ¿Qué sucedería si de pronto todo fuese borrado por algún problema de los polos magnéticos, de nubes tóxicas llenas de minerales que generaran alguna reacción adversa? En fin, no sé cuáles puedan ser las causas, pero ¿qué sucedería si de pronto todo eso quedase borrado y si por algún cataclismo tecnológico nos quedáramos sin todo esto? ¿Usaríamos señales de humo? Pues sí, estaríamos con eso. Yo por eso quité el Facebook de mi celular, solo entro un ratito por las tardes en la lab. Server Khan manda saludos desde Córdoba, Veracruz. Tal vez veríamos los problemas que tenemos de frente. Pues sí, gracias a la tecnología hemos evidenciado al gobierno Internet, perdición de millones de humanos, andas inspirado, pues es que ya es viernes, ya. Hoy los viernes yo no trabajo haciendo columna porque no se publica para el sábado. Yo trabajo de domingo a jueves y descanso viernes y sábado. Qué dramáticos, volveríamos a hablarnos. Ojalá no sea arriba de un avión. Saludos desde Coyoacán, envía O. Díaz L. Quedé de enviar hoy un saludo a la señora Irma Dorantes en la Ciudad de México. Saludé a su hijo aquí en el sur de la Ciudad de México y quedé de enviarle y agradecerle que lea Astillero, que sigue estos mensajes videograbados en Periscope. Gracias, gracias. Saludos desde Oakland, manda Mons 44. Saludos desde el centro de Tlalpan, envía Bernova N. Muy medieval, así decían de la televisión. No es que para tanto, pero pensé que eran mis dispositivos. Ya en 35 dice, hola Julio, buenas noches. Envían saludos desde Jalapa, desde Oaxaca. Acá en Coyoacán siempre alerta. León Tui, Isra 78, saludos desde Panamá. Frank Voces desde Oaxaca. Julio, saludos y atentos a tu cátedra periodística. Saludos. Kubrick lo plasmó en la película Odisea. Saludos desde Tlalpan, Nogales, Sonora. Salúdame, Cicedi dice, soy tu seguidor. Más saludos desde Tlalpan, desde Morelos. Bueno, hoy quiero comentarles acerca de una noticia que es muy interesante. Hoy ha sido detenido quien fue el jefe de la policía municipal de Iguala, justamente en todo aquellas horas trágicas en las que 43 estudiantes normalistas desaparecieron. Detienen al exjefe de policía de Iguala para confirmar la verdad histórica, es la pregunta con la que hemos titulado esta plática de hoy. Resulta realmente pues impresionante que hasta hoy se haya detenido a Felipe Flores Velázquez, un jefe de una policía de un municipio llamado Iguala. No estamos hablando de un personaje del primer nivel municipal, ni del primer nivel estatal, ni del primer nivel federal. Uno de los cientos de jefes de policías de municipios medianos o grandes, que está involucrado en un asunto de seguridad nacional que mantiene desde hace 2 años en vilo a la administración de Enrique Peña Nieto, que ha provocado confrontaciones internacionales, protestas por todo el mundo y que mantiene a la sociedad mexicana en un permanente rechazo a lo que hacen sus autoridades. Y el gobierno mexicano, el gobierno de Peña Nieto, no fue capaz de detener a este personaje que no creo yo que haya tenido sofisticación tecnológica, grandes redes de protección, superaliados, pesadísimos, poderosos. No era un jefe personal de un gran cártel del narcotráfico, sino simplemente una de las piezas de la maquinaria, de las complicidades de los gobiernos federales, estatales y municipales con los cárteles regionales o nacionales en sus diferentes versiones. Quizás se esconde por todos lados y hoy, gracias a labores de inteligencia, ya saben ustedes que el gobierno federal cuando necesita nos habla de que tiene labores de inteligencia después de una sesuda investigación que llevó largos meses y utilizando las tácticas y mecanismos más avanzados, tecnología y la pasión y la enjundia de los elementos policíacos federales y de elementos de inteligencia del ejército, de la marina y de quién sabe cuántas cosas, se logró detener ya a Felipe Flores Velázquez, este hombre que habrá construido un búnker enorme en el que no lo encontraran, habrá tenido una protección de miles de personas con millones de dólares que estuvieran cobijándolo y protegiéndolo para que no lo encontrara el gobierno de Peña Nieto. No lo creo. Y lo que esto produce es que pareciera que se pone en escena a esta pieza clave en todo lo que sucedió en aquella ocasión, se le pone en escena y tenemos que ver y tenemos que saber para qué está, para qué ha sido puesto hoy en el foro este personaje. En el segundo informe sobre Ayotzinapa que hizo el grupo de interdisciplinario de expertos independientes, se establece respecto a la comandancia de la Policía Municipal de Iguala. Dice, la investigación del destino de los normalistas detenidos ha sido un aspecto clave, no solo del esclarecimiento del hecho o de las responsabilidades en la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, sino también es clave para los procesos de búsqueda. Cuando el GIEI llegó al país, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, 4 meses después de los hechos, muchas de esas iniciativas de búsqueda que pueden hacerse en las primeras 72 horas no se habían hecho o se habían realizado de forma superficial. Uno de los hechos clave de esa noche es la detención y primer traslado de los estudiantes en Iguala. El lugar habitual de llevar a los detenidos hubiera sido la comandancia de la Policía Municipal y probablemente el lugar donde iniciarse una búsqueda exhaustiva, comenzando por quienes estuvieron esa noche en dicho lugar. Felipe Flores Velázquez cumplió las instrucciones de quien dicen que era su familiar, presuntamente su primo, José Luis Abarca, presidente municipal de Iguala. Y él supo exactamente lo que sucedió en los términos reales. Hoy es traído a colación. Hoy es ya detenido, habrá declaraciones, habrá ruedas de prensa y esperemos que esto no sea una maniobra más en busca de fortalecer la versión murillocaramista de la verdad histórica. Distractores que protegen a Duarte, pues es que vivimos en cascada de distractores en distractores. Los padres y familiares de los 43 están exigiendo que las declaraciones de este personaje, de Felipe Flores Velázquez, se realicen en presencia de ellos y que pueda haber una confirmación y una forma de saber que lo que está diciendo este personaje sea real y no sea simplemente un libreto que le ponen para que lo lea y confirme lo que al gobierno federal le conviene. ¿Dónde lo atraparon? Saludos desde Iztapalapa. Siempre te escucho, menos los miércoles, vomito a Ciro. ¿En dónde lo atraparon? Lo atraparon en Iguala, según eso, cuando fue a ver a... Déjenme ver para que no me vayan a acusar de... Digo, su esposa, su compañera, es a quien fue a visitar y en eso mismo lo detuvieron en la propia ciudad de Iguala, en la misma Iguala, hoy fue detenido. Es simulación, dice Hugo Díez. Caray, pues no sé qué esté pasando. A lo mejor ya ahora sí veo que tenemos muy pocos seguidores o seguimos con problemas de Twitter o no sé qué es lo que esté pasando. Hoy ha sido un día terrible, ha habido muchos problemas, ha habido intentos de hackeos con mucha gente, ha habido confusiones de cuentas, ha habido toda una serie de cosas que generan, pues, desconfianza sobre cómo va a seguir el manejo de estas redes sociales y qué va a suceder en momentos conflictivos y traumáticos. No es cuestión de ponerse dramático. Miren, según el contador de Periscope, tengo en este momento 0 seguidores. El Periscope está fallando. Zavala está bloqueando la señal. Yo te sigo viendo. Ya somos 0, sí. Somos a partir de ahora, somos fantasmas. No existimos. Somos 0 seguidores y quien les habla es solamente un holograma. Seguiremos siendo ceros y tendremos hoy el récord, un récord Guinness de un periscopio con muchísimos más comentarios y corazones que espectadores. Don Julio falleció el hijo. Creo que decía falleció el hijo de don Carlos Narváez. No sé, espero confirmar. Con esa inteligencia del gobierno. Él ahora, Julio, nos descontrola el cambio de hora. Presente a Tizapán. Seguimos en cero, según el marcador que yo tengo aquí. Y no dudes que hay algo atrás. Hoy tuve yo, además de todo, debo comentarles que tuve varias cosas muy raras. Las tuve desde ayer, cuando no podía cerrar la emisión de este periscopio. No sé qué sucedía, digo, no me es difícil apretar la crucecita de allá arriba y luego la parte que dice terminar transmisión o algo así, y se acabó. Pero sí lees los mensajes que estamos enviando, sí, sí los leo, sí los veo aquí, veo todos los que están entrando y veo la multitud de corazoncitos en la parte derecha. Todos somos bots, somos más que cero, somos 980, dice Murcio 23. El marcador dice 987, hace un rato estaba en 190. Bueno, debo decirles que en la madrugada recibí una notificación de un audio que estaría en WhatsApp y que pedía que le diera clic para escucharlo. Bueno, eran las 2 de la mañana, 2 y media. Me llamó la atención una persona conocida, le di clic y lo desperté en la madrugada, por desgracia, porque pues quién sabe qué es lo que estaba haciendo, le ofrecí disculpa, platicamos, le dije, oye, no sé, pasó esto exactamente así. Y hoy hemos visto algunos otros problemas relacionados con mis cuentas personales. Yo lo atribuyo a que debe ser parte de todo esto que estamos viviendo, pero de todos modos no sabemos, baja también el volumen, no sabemos qué esté sucediendo y hay que tomar precauciones. Todos hay que cuidar, hay que bajar nuestras fotografías a discos duros portátiles, los que quieran y crean en el asunto de la nube, pues iCloud, yo tengo iCloud y tengo también disco duro, portátil. Hubo hackeo hoy en la mañana, pues sí, falleció Hugo López Lavín, hijo de Froilán López Narváez, de Radio Educación. Ah, con razón, pues condolencias al maestro Froilán López Narváez, todo un referente del periodismo que hoy ha muerto su hijo, Hugo López Lavín. ¿No será un algoritmo de Hildebrando? Pues no le digan a nadie, que quede aquí entre nosotros, pero no crean que no me pasó por la cabeza decir, ah, caray, qué raro que estén pasando estas cosas. Pero bueno, nadie que pase por internet es seguro, así es, nadie que pase por internet es seguro. La forma más confiable de comunicación para llamadas telefónicas y mensajes es este servicio que se llama Signal, Señal. Que es el que permite tener un poco más de confianza en todo esto. El parásito familiar al acecho vuelve. Jaja, las envidias de las televisoras. Seguimos en ceros, pero con mucho gusto seguimos aquí platicando sobre todas estas cosas que suceden hoy. Dice Donald Trump, o ganamos esta elección o perdemos el país. Sacarrácatela, se pone realmente. Dice que llama a votar por él para hacer a Estados Unidos grande nuevamente y reitera la demanda, la propuesta de construir un muro en la frontera con México. Dice aquí una de las notas, el sitio web de Bob Dylan reconoce el Nobel y luego se arrepiente. Sacarrácatelas. Son algunas de las cosas que están en la información de este día. Cero, pero al pulsar el contador 987. 987 espectadores. Se enfrió Periscope. Yo no pongo mi nombre, solo apodo y avatar de araña. Sacarrátelas, dice Ángel Azul 69 con risa. Saludos desde Jalapa de parte de Manuel Martínez. Manuel Martínez, mi paisano, mi amigo físico egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, presidente o consejero, no me acuerdo, de la Facultad de Física de la Universidad. Cuando yo lo era presidente de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Preparatoria Nocturna de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y nos conocimos en los comités de huelga que se hicieron en algunos movimientos que se realizaron en San Luis Potosí. Saludos a mi paisano Manuel Martínez, que sé que vive en Jalapa, que es maestro, escribe en La Jornada Veracruz, y le envío saludos. ¿Leíste hoy la columna de Salvador Camarena? No, no la leí. Con frecuencia la hago, respeto el trabajo de Salvador Camarena, pero no la leí hoy. Bravo, qué memoria, Julio. Bueno, pues ya saben ustedes que conforme avanza uno en la edad, va afinándose una o dos, se afina la memoria en algunos casos y en otros se pierde definitivamente. 987 espectadores. Bueno, pues esperemos llegar a 1000. Julio, ven a Taxco, vamos a comer jumiles. Saludos desde Agrícola Oriental, Roca 65P9 manda saludos desde California. Ojalá pueda hablar de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Sigue en cero y sigue 987 espectadores. No podemos dejar que Margarita Zavala sea presidente. Son simulacros para lo que se viene en 2018. se congela. Bueno, pues así está esto. Andrés Manuel López Obrador ha dicho hoy que Morena va a seguir adelante y va a participar en las próximas elecciones, a pesar de la forma como se ha integrado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De eso escribo en la columna Astillero publicada hoy viernes. El título es algo así como Faccioso Tribunal Electoral. Hablo de cómo está integrado por cuotas de los partidos, tres del PRI, dos del PAN, uno del PRD y uno, entre comillas, aprobado por el PAN y el PRI y con el beneplácito, el PAN y el PRD y con el beneplácito del PRI. ¿Qué se puede esperar de los juzgadores, de quienes van a decir si la elección fue correcta o incorrecta, delictiva o recta? Si está integrada por las cuotas de los partidos y los que están ahí, uno de ellos va a obedecer a Emilio Gamboa Patrón, otro del PAN, era miembro del equipo del senador panista Roberto Gil, que es gente del calderonismo, otros es del PRD, de los grupos que están actualmente ahí metidos, en fin, ellos van a responder a los intereses de quienes los pusieron en tan bien, en esos cargos tan bien pagados, tan excesivamente bien pagados. Pues le van a responder al interés de ellos y van a hacer que las elecciones se hayan sido como hayan sido, van a decir que son válidas y se acabó. A eso es a lo que se enfrenta lo que viene. Pero eso es sabido, eso es súper sabido. Yo he escrito varias veces en qué han cambiado para bien las condiciones de la competencia electoral como para confiar que en 2018 sí van a reconocer un triunfo de López Obrador. Hoy. Las condiciones del Tribunal Electoral, del poder del Instituto Nacional Electoral, del poder del narcotráfico, del dinero, del cinismo, de los compromisos internacionales, hoy son más propicios para un triunfo de la izquierda o una corriente progresista que en 2006 o 2012. Creo que no, creo que no. Pero bueno, aún así se sigue adelante con todo este proceso electoral. Y hoy dice López Obrador que a pesar de todo, Morena competirá pese a la manera como se ha integrado el Tribunal Electoral Federal. Julio, si fuera del partido de Morena, ¿qué me aconsejarías? Pues no se puede hacer mucho porque además les prohíben que hagan expresiones públicas de inconformidades o de protestas y todo se tiene que tramitar silenciosamente a través de las comisiones de honestidad y justicia que están integradas conforme a la dirección vertical que se tiene del partido Morena. Así es que la base no debe protestar, el que protesta es expulsado. Tienen que someter todo a estos órganos que a su vez están integrados por las cúpulas directivas o si me apresuran por la cúpula directiva o si me apresuran por un solo directivo en la cúpula. Bien, pues les agradezco como siempre su atención, es fin de semana. Ojalá vayan a ver esta película Llévate mis amores sobre todo lo que hacen las patronas en Veracruz. Ojalá y vean esta película dirigida por Arturo González Villaseñor y producida por Indira Cato. Es una obra, yo ya la vi hace algunos meses, es una película bien hecha, es un documental realizado con mucha sensibilidad y que nos muestra un asunto que ya es muy conocido, el de las patronas, pero con un enfoque y con un ritmo cinematográfico muy interesante. Ojalá vean y apoyen esta película, Llévate mis amores. Y leamos, aprovechemos, leamos, descansemos, escuchemos buena música, quienes puedan vayan al teatro, pero permitamos que entre, me tomaré un mezcal a tu salud, dice alguien, pues sí, hay que el que quiera tomarse un mezcalito, un buen vino de mesa, estoy viendo uno por aquí, cerveza artesanal, que a mí me gusta mucho. Saluda a mi hijo Eduardo, por favor, saludos a Eduardo, saludos como siempre, feliz fin de semana, Julio, al lado de tus seres queridos, muchas gracias, salude a mi hijo Sam, pide Luna en York, claro que sí, saludos al joven o al hijo Sam. Piden que salude al hijo Eduardo de la familia Trujillo Garza. Un abrazo, hermano. Me envía Bam Nobu, quien es muy activo en Twitter. Lo veo con frecuencia con algunos comentarios y cosas que hace por ahí. Bien, pues muchas gracias. Seguimos en comunicación y nos vemos el próximo lunes. O en cualquiera de estos días de fin de semana, si sucediera algo que hiciera necesario ponernos en contacto nuevamente, gracias, hasta luego.